Hola, buenas noches. La muy reconocible melodía de Ali Farka Touré y Ray Cooder abre, como de costumbre, Buscando Leones en las Nubes, que esta noche va a ofreceros la segunda edición de la serie de tres que desde el lunes pasado estamos dedicando a Robinson Crusoe, con ocasión de la celebración del tercer centenario de su publicación, festejada aquí con un inevitable retraso achacable a las dificultades que siempre lleva consigo el ajuste de la parrilla de programación de nuestras emisiones. Tras el programa de hace 7 días, centrado en un interesante libro, titulado Robinson, o su pronunciación a la española, que presentó en 2004 la editorial Fernando Villaverde, en su colección El Jardín Ameno, en el que se recogen textos sobre el personaje de Daniel Defoe, escritos por muy relevantes nombres de la literatura universal, hoy le llega el turno a otro libro, en concreto a la reciente edición del clásico, ofrecida en 2015 por la editorial Siruela, en una actualizada traducción de Carlos Puyol. He de decir que yo ya no puedo leer Robinson Crusoe en otras palabras que las de Amando Lázaro Ross, el más reconocible de los traductores de las aventuras del industrioso náufrago. Con 13 o 14 años, yo me adentré entusiasmado en uno de los libritos de la colección Crisol. Mi padre había comprado los 100 de la serie completa, junto con un pequeño mueble para guardarlos, en el que el escritor navarro vertió al español la obra maestra de Defoe. Un acogedor volumen de tamaño mínimo, muy manejable, con letra hoy inaccesible para mí, salpicado de sugerentes y bellísimos grabados, que avivaban la imaginación del lector, ya desatada por la maravilla del texto. La reciente publicación de Siruela cuenta con un prólogo del ilustrado erudito Alberto Manguel, cuyo texto íntegro completa la vertiente literaria del programa de esta noche, junto con un fragmento, que os leeré al cierre de la emisión, de Ética para Amador, el longseller internacional de Fernando Savater, en el que analiza, con la perspicacia y profundidad habituales en el filósofo vasco, alguna de las dimensiones morales del arquetipo robinsoniano. Entre los textos, 11 estupendas canciones con el protagonismo directo del propio Robinson Crusoe, o el indirecto con la presencia de naufragios, reales o metafóricos, en sus letras. Espero que disfrutéis del programa. El 25 de abril de 1719, un tal Daniel Defoe, hijo de un fabricante de velas, publicó un apócrifo libro de viajes que adquirió, poco después de la muerte de su autor, celebridad en el mundo entero. Defoe frisaba entonces los 60 años y había sido muchas cosas en su más de medio siglo de vida. Calcetero, mercader, aventurero que había participado en la rebelión del duque de Monmouth contra el rey Jaime II y que milagrosamente escapó del sangriento castigo impuesto a los rebeldes, incauto especulador cuyas erradas inversiones lo condujeron a la bancarrota, autor de panfletos satíricos por los que fue condenado a la cárcel, secretario de hombres políticos adinerados y poderosos, escritor de tratados religiosos y económicos y, como no, talentoso novelista. Fui mirando y revolviendo. Me cansé de las horas infelices. Me acabé la botella y escuché que no hay dolor más insoportable que el que admites. Que no sea lo que no tenga que ser. Y después del naufragio, ¿de qué sirve estar tan triste? Nunca juraré que no vuelva a suceder. Sabes que cuando canto, nunca piso tierra firme. Ven, rescátame, ven, rescátame otra vez. La primera crónica de Robinson Crusoe, presentada bajo el título de Vida y extrañas y portentosas aventuras de Robinson Crusoe, fue seguida un año después por unas reflexiones serias sobre las aventuras iniciales con el subtítulo de Visión del mundo angélico, una suerte de lectura alegórica de la novela. A esta siguió un volumen de Más aventuras de Robinson Crusoe, que fue incorporado en nuevas ediciones de Vida y extrañas y portentosas aventuras de Robinson, y luego, en el siglo XIX, eliminado. Innumerables traducciones e imitaciones avalan la fama del libro de Defoe, que llegó incluso a crear un género propio, la Robinsonade, cuyas manifestaciones más recientes son la novela La isla de Hormigón, de J.G. Ballard, y el film Gravity, de Alfonso Cuarón. Another love.

Kissen kam dann ein Freund und den fand ich wunderbar. Weil er so wie ich romantisch und voller Träume war. Wir spielten Robinson Crusoe abends im kleinen Park zu zweit. Robinson Crusoe, und das war herrlich, denn ich durfte bei ihm sein. Eines Abends hat er mich dann geküsst, was doch gar nicht im Buch geschrieben ist. Doch dann begann erst die schönste Zeit, denn wir lieben uns noch heut, dank unserem Robinson Crusoe, auf seiner Insel ganz allein. Robinson Crusoe, sind wir zusammen und wir werden sie. Robinson Crusoe, sind wir zusammen und wir werden es immer sein. Nunca se llega a una isla desierta por primera vez. Aunque pensemos que ninguno antes haya puesto el pie en tal o cual playa, el acto mismo ya existe en los anales de nuestra memoria literaria. El pionero fue Robinson Crusoe, quien pisó la arena para siempre una mañana de octubre de 1659. Desde entonces, esperanzados, no hacemos más que repetir su gesto. Los Robinsones suizos, los repetidos náufragos de la isla de Gilligan, el séquito del Señor de las Moscas, los patéticos concursantes de la televisión realidad, el entusiasmado Neil Armstrong dando su gigantesco paso sobre esa isla que es la Luna, todos siguen la coreografía inventada por Daniel Defoe para su pobre gentleman británico. Porque Robinson es un gentleman. No habla otra lengua que el inglés. Nos cuenta que deja a bordo varios libros pertenecientes al capitán del navío porque están en portugués. No tiene otra religión que la protestante. También deja atrás ciertos libros papistas. Cree firmemente que los que no son como él son todos salvajes, caníbales y además negros. Y se adapta sin mayores quejas a la tarea de civilizar el mundo más allá de las fronteras del imperio, aunque ese mundo se reduzca a una isla rocosa. Come, follow me down to a tiny land. Things to see, friends to meet, you would understand. Darling, get up, let us pack up, for the journey is a non-stop, it's a date. Sweetheart, don't be late. Heavenly, come, let me go. the land of tomorrow. Virginia Woolf escribió que Robinson es incapaz de entusiasmo. Todo se le presenta como se le presentaría a una inteligencia naturalmente cautelosa, aprensiva y convencional. Todo lo sabe hacer: construir su casa, alzar una empalizada, dibujar mapas del territorio virgen, curtir la piel de cabra y hacerse un traje, plantar trigo, fabricar vasijas de barro, cocinar. Tantas ocupaciones para la mayor gloria de su majestad británica y que nadie se entere. Karl Marx, en El Capital, anota que todas estas actividades de Robinson no son nada más y nada menos que modalidades diferentes de la labor humana. The legend lives on from the Chippewa on down at the big lake they call Gitche-Gumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? The wind and the wires made a tattletale sound, and the wave broke over the railing. And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, "Fellas, it's too rough to feed you." 7 p.m. a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya." The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. Later that night, when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald. Does anyone know where the love of God goes when the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay if they'd put 15 more miles behind her. They might have split up or they might have capsized. They may have broke deep and took water. All that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rolls, Superior sings in the rooms of her ice water mansion. Old Michigan steams like a young man's dreams. The islands and bays are for sportsmen. And farther below, Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. The iron boats go, as the mariners all know, with the gales of November remembered. Musty old hall in Detroit, they prayed in the Maritime Sailors' Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. Superior, they said, never gives up her dead when the gales of November come early. Entonces, Defoe introduce a Viernes. Sin Viernes, sin el inculto, primitivo, salvaje Viernes, las hazañas de Robinson serían tristemente secretas, no tendrían público. Sin su sombra, porque al fin y al cabo, ¿Qué es viernes sino un Robinson sombrío, rústico, igual de solo y desdichado? Sin su sombra, Robinson se desvanecería, se volvería, como aquel precursor griego que erró de isla en isla durante 10 largos años antes de volver a Ítaca, un nadie. O ni siquiera nadie, ya que hasta la aparición de viernes, Robinson carece de nombre, puesto que carece de interlocutor, es decir, de diálogo, es decir, de lengua, es decir, de pensamiento. Get into me. Get into me. Get El cuaderno de notas en el que Robinson apunta sus reflexiones no basta para darle identidad. Un escritor necesita de un lector para cobrar vida, ya que, como sabemos, la literatura es un arte binario. Tampoco son suficientes el perro, el gato, la cabra, el loro, que sucesivamente aparecen en la vida del náufrago. Animales de compañía, cierto, pero no de conversación, solo de compartido monólogo. Viernes, en cambio, tiene el don de la palabra, y con más talento que Robinson, quien no hablará nunca la lengua de Viernes, Viernes aprenderá la de Shakespeare para ser instruido por Robinson en la religión cristiana. No sabemos qué maravillosas creencias hubiera podido enseñarle Viernes a Robinson. Lo cierto es que Viernes es necesario para que Robinson exista. Con el descubrimiento de la huella del pie de Viernes, la isla comienza a poblarse. La aparición de otro ser humano alienta la aparición de muchos, y Defoe puebla la solitaria isla de Robinson con los caníbales, los 17 marineros europeos rescatados, el marinero español y la tripulación inglesa prisionera de los amotinados. Son demasiados. Send an SOS, semaphore man sail, catch me falling, finally, through the air and underground, everywhere they sound, screams of whisper. So near, yet Viernes, por su parte, existe en la imaginación de Robinson desde antes de dejar el puerto de Hull en Inglaterra. Previo al descubrimiento de la huella de Viernes en la arena, el salvaje ya es para Robinson aquel otro cuyo destino, por no ser inglés, no ser cristiano, no ser blanco, es el de servir a quienes sí lo son. Para Viernes, para los descendientes de Viernes, la Declaración de los Derechos del Hombre de algo más de un siglo más tarde no tendrá peso alguno. La esclavitud será abolida, sí, pero la reemplazarán otros oprobios: dictaduras locales, explotaciones multinacionales, expropiaciones de tierras, genocidios, destrucción de los recursos naturales, hambrunas, éxodos, el exilio de los sin papeles. El destino de Viernes es ser, si no esclavo, entonces algo meramente inferior a Robinson. Su tarea es aprender, servir, atender, trabajar para satisfacer a sus amos, estar agradecido. Quizás para aprender esta lección de injusticia, quiso Rousseau que Robinson Crusoe fuera para su Emilio el libro de cabecera. Robinson Crusoe pasea por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta, con su correspondiente naufragio, le ha confinado. Lleva su loro al hombro y se protege del sol gracias a la sombrilla fabricada con hojas de palmera que le tiene justificadamente orgulloso de su habilidad. De pronto, se detiene con sobresalto. Allí, en la arena blanca, se dibuja una marca que va a revolucionar toda su pacífica existencia, la huella de un pie humano. Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras. De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido. Pero cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa, perdido en la naturaleza. Ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres. Pero entre hombres. Lo que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, pactando o mintiendo, siendo respetado o traicionado, amando, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, jugando, intercambiando símbolos. La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse. Cuestiones todas ellas importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética le interesa es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual es, sin duda, un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de la vida. Y eso, francamente, tampoco tiene ninguna gracia. Sin demasiado tiempo para despedidas, cerramos aquí el segundo programa de la serie de tres que Buscando Leones en las Nubes está dedicando a la figura, abierta a infinidad de evocaciones y lecturas simbólicas, de Robinson Crusoe, el libro de Daniel Defoe, de cuya publicación se cumplieron 300 años hace escasas semanas. Entre textos de Alberto Manguel, recogidos del prólogo a la edición de la obra, publicada por Siruela en 2015 en traducción de Carlos Puyol, y con el fragmento final de Fernando Savater, extraído de su popular Ética para Amador, han sonado las canciones, todas con Robinson o los naufragios y sus metáforas, la derrota, el desmoronamiento, el fracaso, el hundimiento, la soledad, como temas principales, interpretadas por Fito y los Fittipaldis, Leonie Major, Buddy Guthrie, Agnetha Fältskog, Van Dyke Parks, Gordon Lightfoot, Rupert Holmes, Brian Ferry, Gabriela Anders, Jim O'Rourke y The Manhattan Transfer. Confiando en que la emisión haya podido satisfaceros, nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas, responsable de la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo como creador del espacio. Pasad una buena semana. Adiós.